¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas noches. Sigues en Radio Crash en el 105 de la FM. Y aquí está un admirador, un amigo, un esclavo, un siervo de todos vosotros. Ya sabéis, 120 minutos con la mejor música de los años 60 y 70. En la primera hora del programa vamos a dedicarla a sonidos negroides. Vamos a recordar a uno de los mejores guitarristas de rock sureño, fallecido pues hará cuestión de 3 semanas. Luego escucharemos también a otros grandes cantantes del blues y vamos a acabar en la segunda hora pues con sonidos más oscuros, sonidos que, bueno, prefiero no adelantar nada para que vayas descubriéndolo por todos vosotros. Recordad, si estás escuchando Movida la Cantina en el 105 de la FM y estás, eso, en la emisora libre e independiente de Gijón. Y ya sabéis que la sintonía en parte me sirve para fijarme que todo más o menos está saliendo bien en antena, porque aquí yo me lo como y yo me lo guiso. Aquí estoy solamente, pues eso, yo a todo. Mis compañeros de Asbury Park no han podido venir esta semana, pero bueno, aquí estamos sin ello. Recordar con todos vosotros desde las 11:30 de la noche y hasta la 1:30 de la madrugada. Movida la Cantina, ya lo sabéis también, emitiendo, cómo no, desde el corazón de Pumarín, ciudad sin ley. Y también ese saludo, ese abrazo a toda esa gente masoquista que a estas horas de la noche está sintonizando este programa y esta emisora. Bueno, y empezamos ya con un pequeño problema, porque sabía yo que tenía algo que pasar seguramente. El compás 2 que tenía que sonar, pues no sé por qué, no está grabando. Darme 5 segunditos, vamos a seguir escuchando lo que estaba de sintonía, el amigo B.B. King, que nos saca de muchos problemas, y vamos a ver por qué este CD que tenía que sonar no suena, si no tendré que hacer ahí un cambio en cuestión de segundos. Dejar un momentín, a ver. I think of you. Think of you every morning and dream of you every night, and would love to be with you always. When night began to fall, baby, I could hold you in my arms tonight. Oh, darling, darling, you know I love you. I love you. Bueno, pues vamos a hacer otra vez la prueba, a ver si el CD que tenía que sonar suena. Yo por los cascos estoy escuchando el tema, pero en el programa donde los grabamos, pues no está grabando. Darme unos segunditos de tensión a ver qué pasa. Si no, ya os digo que tendré que cambiar al otro CD. Pero también da la casualidad que hoy, por comodidad, pues lo he traído todo en CD. Hoy no he traído ningún vinilo. Pero bueno, son cosas que suelen pasar. Vamos a cruzar los dedos y que sea lo que Radio Crash quiera. Vamos a ver qué pasa. Bueno, pues no graba. No graba y bueno, prefiero contar hasta 20, por no contar hasta más lejos. Pues ahora darme 5 segunditos o 6, porque bueno, vamos a escuchar a un guitarrista, repito, que falleció hace, bueno, concretamente el 18 de abril. Es el guitarrista Dickie Betts, es el guitarrista que hizo que los Van Brothers se convirtiesen en la banda que era, ¿no? Este músico de Florida. Pues venga, vamos a ver si ahora el CD que estaba sonando antes no me falla y todo sale más o menos dentro de lo que cabe, dentro del siniestro total, pues sale mejor. Vamos allá. Oh, Bueno, os puedo garantizar que lo siento yo muchísimo más que vosotros que haya estos problemas técnicos ajenos al que hace el programa y muchas veces también a la emisora. Son problemas técnicos. Pero bueno, repito, empezamos con Dickie Betts, este guitarrista fallecido, repito, a los 80 años. Incluso yo pensé que duraría menos por la vida que ha llevado. Como os decía, también fue clave en el éxito de los Allman Brothers después del fallecimiento por accidente de moto, como sabéis, de Duan Allman. Los Allman Brothers ya tenían nombre, ya eran famosos, sobre todo ahí en el Fillmore, el concierto ese famoso del Fillmore, ¿no? Pero bueno, el éxito absoluto, podemos decirlo de alguna manera, lo consiguieron sobre todo con ese maravilloso disco llamado Brothers and Sisters. Un disco donde Dickie Betts tomaría el mando de la formación, acompañado, como no, también del hermano de Duan Allman, Greg Allman. Pues venga, vamos a escuchar un CD que traje aquí pues ya hace unos cuantos años. Es un CD donde se recogen pues sus dos primeros discos en solitario. Entre el año 1976 y el año 1978, los Allman Brothers se tomaron una pausa que no fue demasiado prolongada, y en esos dos años, pues el bueno de Dickie aprovechó para sacar un par de discos, excelentes discos en solitario, con una formación que se hacían llamar The Great Southern. Empezamos escuchando un tema que lleva por título Out to Get Me. Hay que decir que en la mayoría de los temas Dickie Betts es el autor de la música, de la letra, y también se pone al frente del micrófono. Pues venga, después de este tema que acabamos de escuchar, vamos con otro que se llama Run, Gypsy, Run. Pues repito, en esa primera pausa, en ese primer descanso, merecido descanso que se dieron los Allman Brothers, pues Dickie Betts pues grabaría material en solitario. Todavía hace poco estaba viendo pues algún vídeo de él con sus últimas formaciones. Claro, el sonido sigue siendo el sonido inconfundible de los Allman Brothers. Ahí estaba colaborando su hijo Devon Allman, que curiosamente, bueno, si lo veis en foto, ya os lo dije una vez, es igual que el padre. ¿Os acordáis la frase de igualico, igualico que el difunto de su abuelico? Pues bueno, uno de los hijos, que tiene unos cuantos, estuvo casado 3 veces, pues es igual que el padre. Y además tenía una formación donde precisamente uno de sus socios era el hijo de Don Allman, ¿no? También el que fuera miembro fundador de los Allman Brothers, ¿no? Y la formación creo que era algo así como Devon Allman Project. Pues venga, vamos a seguir recordando a este guitarrista. También siempre será recordado por sus sombreros de cowboy y sobre todo también su bigotillo, su perilla y por esa guitarra Gibson Les Paul, pues colgando, ¿no?, de sus hombros. Después de este Run, Gypsy Run, corre gitano, corre, pues vamos a escuchar este otro tema, este The Way Love Goes. Es algo así como la manera en que el amor se va, más o menos. Find Bueno, ya notáis que si os dicen que es un disco de los Allman Brothers, pues os lo creéis, porque el sonido, la voz, todo, bueno, suena Allman Brothers 100%, repito. Normal, porque el peso de la banda, sobre todo en un tema de composición y muchas de las voces, cayó sobre sus espaldas tras el fallecimiento de Don Allman, que Don Allman no llegó a conocer el éxito masivo, cuando tenía reconocimiento como gran formación, pero lo que fue el reconocimiento masivo, sabéis muchos de vosotros, que vendría con la publicación del Brothers and Sister, fue expulsado. Bueno, hay que darle el valor también de que como gran guitarrista y compositor, pues fue miembro ya de la fama, del Hall of Fame, del rock and roll, en el año 1995. Yo decía al principio que había vivido 80 años y que me parecían bastantes, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta pues los excesos que había tenido durante muchos años de su vida. Prueba de ello es que en el año 2000, pues su amigo, yo creo, quiero pensar que sí, Greg Allman, pues tomó la decisión de expulsarlo de la banda. Echaron al que había sido uno de los miembros fundadores de los Allman Brothers. Y en parte lo echaron también eso por sus problemas con la bebida y con las drogas. Curiosamente, una formación que no vamos a decir que hiciese apología de las drogas en sus comienzos, pero bueno, tampoco se cortaba mucho. Por eso muchas de las camisetas, por ejemplo, de esta banda suelen ser setas o hongos, ¿no? Pero bueno, este hombre se le fue un poco de las manos, repito, y a partir del año 2000, pues estuvo girando con sus bandas, ¿no? El otro día, eso, viendo un concierto, me fijaba, a lo mejor era casualidad, que claro, la banda que tenía pues era lo más parecido a los Allman Brothers, dos baterías, uno negro también, como los Allman Brothers, un teclista, mira tú por dónde, con melena rubia, muy parecido a Greg Allman, pero bueno, desde luego seguía teniendo, como no, el gran sonido que siempre tuvo su guitarra. Vamos a escuchar otro tema, un tema así bastante más movidillo, que lleva por título, voy a ir moviendo el CD, el único que me funciona, Venga, este tema que os va a molar y a ver, se llama Good Time Feeling. Thank you. Bueno, y vamos a despedirnos del... Pero bueno, voy a avisar, la última canción que vaya a poner en la noche de hoy de Movida la Cantina, pues va a ser la canción por la que siempre será recordado este guitarrista, ¿no? Es una canción que a lo mejor muchos de vosotros ya os acordáis cuál puede ser, un tema instrumental, un clásico de los clásicos, ese tema que os comentaba que Dickey la había escrito pensando en dos cosas, que sea fácil de tocar casi con dos dedos y no me acuerdo que... Sí, era un tema para que aprendiese, no sé si era su sobrino o un familiar, quería componer un tema que se pudiese tocar con dos o tres dedos, y era también un homenaje a un músico de jazz que no me acuerdo ahora que le faltaba, pues eso, me parece un dedo de la mano, un par de ellos. No sé si es al mismo que dedicó una película, el bueno de Woody Allen. El título de la canción es un poco raro. Me suena a bugambilla, como a la planta, pero no, es algo así como Bougainville. Lo vais a escuchar ahora. ¿Y qué tiene este tema? Pues mira, tiene una cosa. Ya os lo dije cuando traje este CD, ahora cuestión 10 años. Hay un actor que vais a conocer todos. Rubito, fue guapísimo, de esos, en los años 80 tuvo una serie que eran dos policías, ¿eh? Como diría, como espuma, uno era blanco y otro no, ¿no? Más o menos, ¿eh? Pues sí, Don Johnson. Don Johnson es amigo, era amigo de Dickie Betts y tenía un grupo de rock sureño, creo, el bueno de Don Johnson, que se llamaba The Horse, creo. Pues bueno, el siguiente tema, que es precioso, está compuesto... coescrito por Dickie Betts y por Don Johnson. Ya veréis qué auténtica gozada. No, no es este, pero bueno, esto fue fallo mío. No os preocupéis, vamos a ver, venga. Ya sabes que estás escuchando Radio Caras en el 105 de la FM, la radio libre independiente de Gijón. Thank you. Bueno, es que estaba pensando en otros temas instrumentales de los tantos que había escrito Dick y os dije que este era instrumental. Ya veis qué tema, qué delicia, qué melodías, qué voces. Don Johnson incluso haciendo coros. Bueno, repito que al final del programa nos despediremos con él y con ese tema que muchos de vosotros ya sabéis. Además, un compañero, amigo y mecenas me acaba de sacar de dudas. Ha estado ahí muy rápido el rebote y me ha dicho el músico de jazz en cuestión, del que al acabar el programa pues os hablaré de él. Pues nada, simplemente recordarte que dentro de lo que cabe esto sigue siendo un programa de radio, Movida en la Cantina, después, yo que sé, 30 años aquí dando el coñazo todos los miércoles desde las 11 y media de la noche y hasta la 1 y media de la madrugada con la mejor música de los años 60 y 70. Y vamos a continuar porque la banda que va a sonar a continuación tiene bastante que ver o algo que ver con nuestro siguiente invitado. Es una formación buenísima. Lleva más de 20 años, vienen desde Bilbao, yo personalmente conozco unos cuantos, los he visto unas cuantas veces y hará cuestión pues de 3 semanas tuvimos la oportunidad de verlos después de casi 5 años de nuevo en Asturias, concretamente en Valles, en la asociación Boca Negra. Estamos hablando de los grandísimos porque son muy grandes. Tanto en España como en muchos países que han visitado en extranjero, repito, estamos hablando de los Traveling Brothers. What makes me stronger each and every day brings me happy, never step by me. Like a gift sent from above, that's the power of your love. What makes me whole when I'm down brings me oh, when nothing around. What makes me stronger each and every day step by me. Like a gift sent from above, that's the power of your love. Your love in the morning, all through the night, when I'm pissing down and when I'm tired. Your love in me, don't you understand? I wanna share with the better man. Like a gift sent from above. Repito, son muy buenos. Aquí en Gijón, la última vez que vinieron creo que fue al Savoy, el que había en la calle Pelayo, y a Bocanegra, pues eso, como comentaron ellos, hacía casi 5 años que no habían sido invitados. Pero hay una cosa que me llama la atención, y bueno, bien me alegro. Después de 20 años siguen siendo los mismos músicos. Eso dice bastante, ¿eh? Después de 20 años que sigan siendo pues los mismos músicos. Solo faltaba el teclista, que no pudo ir por motivos, bueno, por lo que fuera, y lo sustituía, pues parece ser, el que es el teclista de Michael Erenchu. Pues estos músicos, algunas veces, pues artistas que vienen, sobre todo de soul y de blues, que es los sonidos por donde los traveling se mueven, pues suelen hacer de banda de apoyo, si lo queréis llamar así, de ciertos músicos. Y en Bilbao, pues sería esto en el 2011, pues fueron la banda de apoyo del siguiente músico que vamos a escuchar. Hacía tiempo que no escuchaba este trabajo. El otro día lo puse en casa y tengo que reconocer que... Espera un poco, hombre, espera. ¡Ay, qué impaciente! Decía eso, que después de mucho tiempo sin escucharlo, recordé que es un pedazo de disco. ¡Venga! Like dragons with a toothpick, just to prove to you I care. And I know you don't expect it, but I've got to make these dreams of mine come true. Oh, in this crazy world we live in, there ain't nothing I would do for a woman like you. Say you can't. Pues este cantante con esta excelente voz es Sugar Ray. Estamos escuchando su disco de debut, publicado en el año 2010. A día de hoy, pues tiene 5 discos publicados en solitario. Y os repito que yo me acuerdo que lo conocí de casualidad, pues cuando debió venir la primera vez a España a hacer una serie de bolos. No venía con banda en algunos y por eso eran los Traveling Brothers los que le apoyaban, ¿no? Un hombre grandote, así grandote, como Shaquille O'Neal, así amante de los puros, ¿no? Excelente voz, repito, de este músico que su FP, como tantas veces os cuento en cuestión de música, su FP pues fue los coros de gospel, donde lo llevaban de muy pequeñito, ¿no? Vamos a escuchar el siguiente tema. Bueno, si lo queréis saber, el título del LP es Blind Alley, una canción también que lleva el mismo título en el LP, ¿no? Que luego va a sonar. Os decía que eso, que este músico, decía él, ¿no? O bueno, leyendo un poco de él, pues murió muy, muy joven su madre de cáncer, ¿no? Siendo él también muy joven, con 5 y 6 años, ¿no? O 6 años. Y entonces el siguiente tema, que lleva por título Oscura fue la noche y frío era el suelo, ¿no? Dark was the night and cold was the ground, pues está dedicado pues eso a su madre, como va él a comentar. Y como por desgracia, algunos de nosotros sabemos lo que se pasa cuando pasa eso, pues también tiene para mí un significado este precioso tema, este Dark was the night, cold was the ground. Vamos allá. Passed away in the summer of 84 of cancer, and this song has always reminded me of her. So I want to dedicate this to my mother, Miss Billie Joyce Rayford. Suitcase on, and I took down the road. say, oh my wicked soul, I wouldn't mistreat the woman, Lord knows, for my lady, oh, babe. Lord, Lord, Lord, have mercy, oh my wicked soul. The girl in love is dead. Got a letter this morning. How you reckon you read? Yeah. You read. Hurry, hurry, yeah. The girl you love is dead. Ese breve tema instrumental dedicado a su madre enlazaba directamente con otro clásico del blues de Son Hughes, ese Death Leather. Hay que recordar que Son Hughes, al igual que Sugar Ray, son los dos músicos tejanos. Él decía que tras el fallecimiento de su madre sería su abuela la que se encargó de cuidarlo. Dice que se trasladaron de Texas a la costa oeste californiana y que su vida cambió completamente. Me hace gracia porque decía, comía todos los días, ¿eh? Joder. Es que a veces nos quejamos, pues eso, él decía que cuando marchó con su abuela a California que su vida había cambiado por completo y que comía todos los días y le encantaba ir a la iglesia con su abuela y en los coros, etc, etc. Bueno, y estaba... vamos a escuchar otro tema que se llama Blind Alley y que es precisamente, como os dije antes, el tema que da título al EP. Ya os digo que llevaba bastante sin escucharlo entero y lo he disfrutado, vamos, de las 10 canciones me encantan las 10. Y bueno, como dirían los de Spinal Tap, de las 10 me gustan 11. Yeah. mad. Bueno, ya ya veis en qué línea se mueve Sugar Ray en este trabajo, este disco que mezcla temas más souls al principio, este un poco más funky, y luego también en otro tema se deja llevar por temas con pequeños toques de jazz, pero bueno, una auténtica delicia este disco publicado en el año 2010 por Sugar Ray, ¿no? Bueno, claro, este se lo compré cuando vino, vamos, ¿eh? Ahí está sentado en una silla al revés, con las manos apoyadas ahí en el respaldo, muy elegante, ¿eh? Es que a los negros, a los cabrones de ellos, con cariño, la ropa, los trajes que bien le sienta ahí, con una gorra ahí. Bueno, en el 2019 fue nominado a disco al mejor disco de blues contemporáneo por un trabajo titulado Somebody Save Me. Y el último, repito, publicado en el 2022 fue In Too Deep. También, de vez en cuando, pues, es miembro de los Money Boys, siendo una de las voces principales. Y en este primer disco, pues, da las gracias a infinidad de gente, ¿no? Gente que ha conocido toda la vida, a músicos por haber hecho realidad su sueño, pero entre todos ellos hay uno que destaca sobre todo, como es el caso de Al Kooper. Hablar de Al Kooper hoy en día, pues, es hablar de uno de los mejores músicos que ha colaborado con infinidad de gente. Pues de Al Kooper hace dos temas. El primero que escuchamos, que no me acuerdo del título, pero sí me acuerdo, lo tengo aquí apuntado, pues el siguiente tema que vamos a escuchar, que va a ser el último, me encanta. Tal vez es el segundo tema que más me gusta de este LP, en una línea así bastante tranquilita. El título es algo así como "Dejé al amor escurrirse a través de mis dedos". I let love slip through my fingers. This morning, the truth just suddenly dawned on me. Without a sometimes I'm so ashamed how I will stay inside the house and try to hide, but I can't escape my inside feelings. The wrong choice cut deeper than había dicho que la primera hora del programa, pues que la íbamos a dedicar a sonidos negros, al mundo del soul, al mundo del blues y al mundo del rock sureño. Y vamos a continuar, ¿eh? Una menos cuarto, sigue sintonizando Radio Crash en el 105 de la FM, la radio libre independiente de Gijón. Y ya sabéis, emitiendo desde el corazón de Pumarín, ciudad sin ley. Y esto lo estoy diciendo porque estoy sacando el CD que estaba sonando de Sugar Ray y estoy poniendo el CD de nuestro siguiente invitado. Invitado que muchos de vosotros sabéis, pues es, digamos, el que suele sonar casi todos los miércoles, el señor Eric Clapton. Esta vez he traído ese disco de reunión del que se van a cumplir 20 años, pues en el 2025. Estamos hablando de esos exitosos, al comienzo, conciertos de reunión del grupo Cream. ¿Recordáis? Eric Clapton, Jack Bruce y Ginger Baker. glad, I'm so glad, I'm glad, I'm glad, I'm glad. I'm so glad, I'm so glad, I'm glad. Pues bueno, aquí tenemos esos conciertos históricos, sobre todo para los seguidores del grupo Queen y de la carrera de Eric Clapton. La última vez que habían tocado el grupo Queen, ahí, después de disolverse, que fue en el 68, por ahí, pues fue cuando fueron miembros de, por derecho propio, claro que sí, en el Hall of Fame. Esto fue en el año 1993, más o menos. La última vez que habían coincidido los tres sin pegarse, sobre todo Jack Bruce y Ginger Baker, que fueron los que siempre se llevaron a matar, ¿no? Vale. Eric Clapton, sabéis, después de dejar Cream por problemas con ellos, resulta que lo coge para que vaya a tocar con Blind Faith, ¿no? Pero repito, después del 93, Clapton empezó a pensar algunas veces, coño, si nos juntamos de nuevo, que estamos los tres vivos todavía, que yo creo que la cosa, las asperezas ya se han limado, venga, vamos a intentarlo. Pues bueno, hicieron cuatro fechas en el Albert Hall de Londres, todo lleno, éxito de público, de críticas y de todo. Y empezaban con este tema, con este I'm so glad, estoy tan contento. Esa felicidad no duró demasiado, en parte porque al ver el éxito se fueron a hacer algunos conciertos luego en octubre, el 24 y el 26 de octubre al Madison Square Garden. Y ahí ya las cosas entre Ginger Baker y Jack Bruce, pues ya volvieron a lo de antaño. Que si tú tocas con el bajo muy alto, que si siempre haces lo mismo, que si no sé qué, que no te aguanto. Bueno, como dijo Eric Clapton, para despedirse de ellos más o menos, a estos años de mi vida, no quiero sangre en mis manos. Venía a decir como he hecho una causa noble, porque ganaron bastante dinero, pero prefiero ya apartarme, tocamos, un buen recuerdo para todos, y hasta aquí hemos llegado. Pues venga, después de este I'm So Glad, vamos a escuchar otro tema, este Outside Woman Blues, un tema que viene a decir algo así como, bueno, que alguien tiene que cuidar a mi mujer mientras yo estoy durmiendo. Mm-hmm. Come my kingdom. Bueno, este grupo lo encontré de casualidad. No me preguntar cómo, mirando en YouTube, lo encontré de casualidad. Y, bueno, desde el primer tema, me reventaron la cabeza. Se llaman Sir Lord Baltimore. Son del año 68. No puede negar, por ejemplo, que Cream, no sé por qué me da, que es una referencia enorme. Formato trío clásico, ¿no? Vale. Parece ser que esta formación fue la primera banda que, para definir su sonido, un crítico de la revista musical Cream utilizó el término heavy metal, ¿no? Tienen dos discos grabados, simplemente duraron un poquito, hubo problemas y no tuvieron mucho éxito y lo dejaron. Tienen solamente dos discos grabados, por lo que pude mirar. Si no lo miré mal, uno se llama Kingdom Come y el otro, pues, como la formación Sir Lord Baltimore, ¿no? Vamos a escucharlos en programas sucesivos, claro, intentar localizar este vinilo del 68. Esto debe estar ya más descatalogado que las bragas y novedades de Eloína, más o menos, ¿no? Pero bueno, vamos a intentar, vamos a rebuscar eso que nos encanta, encontrar este vinilo, aunque me imagino que, vamos, que si lo encuentras, no creo que baje de los 30 o de los 35 o de los 40 euros. Pero bueno, vamos a investigar esta formación, repito, Sir Lord Baltimore. Después del primer tema que escuchamos, vamos con este otro que me parece que se llama, a lo mejor me equivoco, no sé si es Sir Lord Baltimore, como el grupo, bueno, es igual, da igual cómo se llame, lo importante es que suenan de maravilla. We'll be right back. gozada total, tú y yo ya lo sabíamos, esa guitarra, ¡buah! Impresionante, ¿eh? Reconocer que es para quererlos. ¡Qué sonido! De Brooklyn, año 1968. Bueno, ahí fue cuando empezó la formación, pero mira por dónde, investigando un poco, me entero también que para promocionar este disco, pues fueron al Fillmore, me imagino que sería el Fillmore, al del este, ¿no? Y ahí pues actuaron varias veces y fueron teloneros de formaciones tan distintas como de Jay Giles Band, que ya sonó aquí alguna vez, y a que no sabéis de quién fueron teloneros, para quién abrieron, que precisamente creo que no hicieron muy buenas migas, pues tal vez de una de las bandas más grandes para muchos que ha dado la historia del heavy metal. Ellos sí que también pueden ser precursores del sonido heavy metal, como fueron el grupo Cream en sus comienzos, ¿no? Me acuerdo de esas frases que a veces digo, porque la leí muy de pequeño en un popular uno, ¿no? Que era algo así como: solo puedes confiar en ti mismo y en los primeros 5 discos de Black Sabbath. Masses, evil minds that plot destruction, sorcerer of death's construction, in the fields of bodies burning, as the war machine keeps turning, death and hatred to mankind. Poisoning their brainwashed minds. Oh, Lord, yeah. We'll be right back. darkness world stops turning. Ashes where the body's burning. No more war pigs have the power. And as God has struck the hour, day of judgment, God is calling. On the knees, the war pigs crawling, begging mercies for the sins. Satan laughing spreads his wings. Oh, Lord, yeah. Caso era eso, que compartieron escenario, abrieron para el grupo Black Sabbath. Me imagino que sería una de las primeras giras que hicieron por los Estados Unidos presentando este pedazo LP llamado Paranoid, para muchos uno de los grandes clásicos del heavy metal, ¿no? O como lo quieras definir, sonidos de los más duros que se podían escuchar por aquella época. Ya visteis que empezamos con sonidos negros y ahora nos hemos escuchado pues sonidos oscuros, ojo, que no es lo mismo. Vamos ya a acabar el programa de esta noche, me vais a tener que aguantar un minutín. Problemas técnicos para empezar, yo creo que salimos bien del problema. No han sido muchos invitados en el programa esta noche, pero los pocos que han venido de una categoría enorme. Empezamos con Dickie Betts, luego Sugar Ray, luego escuchamos al grupo Cream, luego Sir Lord Baltimore y bueno, y ahora escuchamos al grupo Black Sabbath. Pues por mi parte nada, espero que el programa de esta noche os haya gustado. El próximo miércoles el vinilo, igual que esta semana, el CD ha sido el protagonista. En el próximo programa de Movida en la Cantina, pues yo creo que el tocadiscos va a ser también el auténtico protagonista. Tengo alguna novedad que quiero que escuchéis, y cuando digo novedad son discos que he conseguido, pero de, ya sabéis, de esos 60 y 70, ¿no? Como cantaban los Burning, recuerdos del pelo largo, ¿no? Viejo blues, queridísimo Eric Burdon. Pues empezamos con Dickie Betts, recordando a ese guitarra fallecido de los Allman Brothers, uno de los grandes del rock sureño. Y os habíamos dicho, pues bueno, que había compuesto infinidad de temas famosos. Y hoy dejaba para el final, para despedirme, pues tal vez su tema más reconocido. El tema en cuestión es Jessica, ese tema instrumental de casi 8 minutos que venía en ese pedazo de LP llamado Brothers and Sisters. Y nuestro compañero, amigo y mecenas, el señor Capitán Hache, pues me echó una mano porque os decía que ese tema lo había pensado Dickie Betts, pensando en una canción que no fuera muy difícil de tocar, dos o tres dedos como mucho, tal y cual. Entonces me mandó, que se lo agradezco, esta información. El músico en cuestión es Django Reinhardt o algo así, y me pone este texto que lo voy a leer, ya que él se molestó en escribir, pues yo me voy a molestar en leerlo. Dice algo así: se trata del primer músico de jazz originario de Europa que ejerció una influencia similar a la de los grandes artistas americanos. Su música es el resultado de la fusión entre el swing y la tradición musical gitana del este europeo, lo que se conoce en inglés con el nombre de Gypsy Jazz, y en el término francés es algo así como, sí, bueno, jazz gitano también. Pues nada, parece ser que no es que le faltasen dedos, sino que, bueno, tenía así algún problema, algún dedo atrofiado. Pues con Jessica, recordando al grandísimo Dickie Betts, vamos a despedir el programa de esta noche. Como siempre, muchas gracias por acompañarme en estos 120 minutos, en estas dos horas de movida en la cantina. Si queréis, el próximo miércoles nos volvemos a encontrar. Recuerda, has estado escuchando Radio Crash en el 105 de la FM, la radio libre e independiente de Gijón. Hasta la próxima semana. Yeah.